En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay buenas noticias y como son buenas, ha venido estupendamente que un pulpo las amargue. El pasado jueves todo el país estaba pendiente del adivino Paul y de lo que iba a decir sobre el resultado de la final del Mundial de Fútbol que se celebra dentro de tan solo unas horas. Sus dueños, los dueños del pulpo, sabían quién pagaba, así que era bueno invertir en intentar que eligiera España para que fuera la elegida por el pobre animal condenado a luchar por su comida en aras del espectáculo. Pero mientras esto ocurría, sucedía algo importante y mejor. La información, sin embargo, pasó a un segundo plano, tras haber estado 4 meses en el foco de atención. Un ciudadano cubano llamado Guillermo Farías decidía poner fin a la huelga de hambre que había comenzado 4 meses atrás. Lo hacía porque había conseguido parte de sus objetivos. Que aguantara con vida es casi un milagro, y más milagroso es, casi por inesperado, que se dieran las condiciones necesarias para que este hombre abandonara tan terrible sacrificio. Más de medio centenar de presos políticos en Cuba van a ser puestos en libertad gracias a un hombre que ha estado a punto de perder la vida. No significa en absoluto que la democracia, que no existe ni existía antes, llegue a Cuba y que se haya conseguido recorrer todo el camino, pero es un rayo de luz que debería haberse celebrado con prudencia, pero con esperanza, con más esperanza de la que ha despertado, porque produce cierta desesperación pensar que a uno y a otro lado de determinadas trincheras había gente a quien este final no les interesaba. Bien, es cierto que esta libertad se parece un poco bastante a un destierro, aunque este tipo de libertades a medias también son propias de las democracias que tanto exigen. Ahí está el caso de Guantánamo. Los presos liberados, sin cargos contra ellos, también tendrán que irse a vivir a un tercer país. Hacen falta más espejos, más para unos que para otros, pero todos tienen que mirarse. No quiero finalizar este comentario inicial sin hacer una referencia a una noticia de esas que ensalzan la condición humana. La ha protagonizado hace tan solo unas horas un taxista de Zaragoza. Un cliente se dejó olvidado en el asiento una bandolera. Cuando el conductor la abrió, descubrió que dentro había en metálico 3.000 euros. No tuvo dudas, ni siquiera se planteó otra posibilidad. Devolvió el dinero a su dueño. Nuestro homenaje hoy a este héroe anónimo que ha demostrado con su acción que ayudar al de al lado, aunque sea un desconocido, es la única virtud que nos puede ayudar a mejorar. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. Esto es Onda Cero y esta la que sigue nuestra propuesta para la madrugada de esta noche. La madrugada esta noche, la madrugada que nos llevará entre la 1 y las 4, la 1 y 9 minutos en este momento. Y dentro de tan solo unos instantes, con materia reservada 2.0, con Fernando Rueda, que acaba de venir de informarse sobre los sistemas de espionaje telefónico que se están utilizando en este momento, y nos hablará sobre los espías rusos en Estados Unidos. Pensábamos que ya no había, pues bien, al contrario, y además va a haber un canje de espías entre Rusia y Estados Unidos. Nos lo contará todo dentro de unos instantes. También recibiremos esta noche a Ignacio Monzón con las curiosidades del mundo antiguo. Vamos a conocer junto a él cómo era la esclavitud en las antiguas civilizaciones. Y en el monográfico Zona Cero os vamos a presentar un personaje singular. Nos citamos en el siglo XVIII, un inventor maldito, a veces también tramposo, el barón von Kempel. No os perdáis lo que os van a contar sobre él Jesús Callejo y Carlos Canales. También tendremos una entrega más de los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián. Enfrentados esta noche, Albert von Wallenstein y Fernando II de Habsburgo. También tendremos la información azul y verde, información que esta noche tiene que ver con los últimos descubrimientos relacionados con el universo, agenda cultural y el callejón. Atención al cine, porque despedimos la temporada con José Manuel Escribano y lo vamos a hacer hablando de una película maravillosa, Air Doll, poesía pura. Tenemos a María Moreno y David Peñalba en la parte técnica, Martín Espósito preparando ya los programas para el mes de agosto, Silvia Casasola en la dirección. La dirección de correo electrónico también la tenéis que tener preparada, ahí os atendemos, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Francisco Guzmán también en la redacción. Y queremos, antes de empezar, finalizar con un apunte. Como siempre por estas fechas llegan los estudios de audiencia y como siempre nos habéis demostrado vuestro apoyo. Cerramos la mejor de las temporadas desde que La Rosa de los Vientos está en fin de semana. Respecto a la pasada, respecto al curso anterior, este 2009-2010, la audiencia de La Rosa de los Vientos ha crecido casi un 15% más que todos nuestros competidores. Y por supuesto, encuesta. La encuesta de esta noche que tiene que ver con los recientes descubrimientos de los que os hablamos esta noche. Descubrimientos relacionados con el universo, pero también descubrimientos relacionados con las profundidades marinas. Quizá no hay recursos para investigar ambas cosas en las mismas condiciones. El espacio exterior y el espacio interior. En el espacio interior, en las profundidades marinas, pueden esconderse algunos secretos claves importantes para el futuro de la humanidad. Ya saben, el científico más famoso de nuestro tiempo, Craig Venter, acaba de iniciar una travesía en busca de hallazgos que podrían ayudarnos mucho para el futuro. Bueno, pues sobre la necesidad de investigar el espacio exterior o el espacio interior, Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? La encuesta de esta noche sobre este asunto. Pues lo que les proponemos a nuestros oyentes es si creen que es más necesario explorar el espacio o el fondo marino. Y de momento, por lo que están votando, pues se decantan por el fondo marino. También es cierto que esta semana pues ha salido publicada una noticia que han descubierto fósiles vivos en el Atlántico. Entonces, pues bueno, creo que debido a la profundidad o a que también nos interesa mucho lo que hay oculto, ¿no?, bajo las aguas, o esa zona oscura también, ¿no?, igual que existe una zona oscura en el espacio, pues el fondo marino hay a cierta profundidad que todavía los humanos no hemos podido llegar y no sabemos qué podremos descubrir ahí. Entonces, pues bueno, de momento ya veremos al final, a lo largo de la semana, cómo queda el tema, pero se están decantando por el fondo marino. En la página web, en www.ondacero.es, ahí en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, está la pregunta: ¿qué crees que es más necesario explorar, el fondo marino o el espacio exterior? Ya sabéis que también a través de esta página web, a través de la página web de esta cadena de emisoras, podéis escuchar cualquiera de los programas de los últimos meses de La Rosa de los Vientos, cualquiera de los otros programas de esta cadena de Onda Cero, y también podéis interactuar con otros oyentes en Facebook con vuestros comentarios y, como no, también ahí escribirnos a través del correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es. La única 14, comenzamos La Rosa de los Vientos en Onda Cero.